Ante la imagen brillante del Coliseo restaurado, el cual fue develado oficialmente el pasado viernes, el ministro de Cultura italiano Dario Franchini anunció 20 millones de dólares que serán destinados a reemplazar para finales del 2018 el viejo piso de la arena por uno que pueda recibir espectáculos de la actualidad, aunque se han descartado conciertos de rock. El escenario será usado para eventos culturales del más alto nivel, dijo el ministro de Cultura. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión 119. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Darío Males está ya con nuestro invitado, el coreógrafo Héctor Sanzana. Hablarán sobre el trabajo que realizará el Ballet Nacional del Ecuador para el público capitalino y foráneo. Darío, tienes la palabra. Amigos oyentes, seguimos en el informativo Bitácora. Quiero recordar a todos que nos escuchan aquí en Pichincha en los 940M. También estamos fuera de la provincia a través de Radio Macarena en la 92.1 FM y en Loja llegamos en la 92.9 FM Radio El Buen Pastor. Para el día de hoy, en el segmento de las entrevistas, nos acompaña Héctor Sanzana. Él es coreógrafo del Ballet Nacional del Ecuador y vamos a hablar sobre unas presentaciones que realizarán este 6 de julio. Se trata de una serie de piezas coreográficas del Ballet Nacional del Ecuador que lo presentan como conmemoración del natalicio de Osvaldo Guayasamín y también valorando la trayectoria de Julio Jaramillo. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Sí, bueno, buenas tardes. Un saludo, ¿no?, y agradecimiento por tu invitación. Sí, efectivamente, estamos en esta composición coreográfica de que me corresponde particularmente. Justamente es hacer un homenaje, ¿no?, muy humilde de parte nuestra y de parte mía como coreógrafo latinoamericano a estas dos grandes figuras de Latinoamérica y del mundo, ¿no?, que es el maestro Osvaldo Guayasamín y, por supuesto, el cantante de América, que es el ruiseñor de América, que es Julio Jaramillo. Uh-huh. Son tres piezas las que te pertenecen. Tenemos La Ternura, Simplemente Lecuona y Ruiseñor. Sí, correcto. La Lecuona también es con música de un gran músico latinoamericano que es justamente Ernesto Lecuona, que es cubano, uh-huh, donde yo saqué las partes más de la época de Lecuona, las partes más dramáticas a nivel musical, ¿no? Eso es un cuarteto, ¿no?, que para la gente que no entiende son cuatro bailarines en escena y que, bueno, que cuentan una historia de la relación de relación de parejas, ¿no? Está la pareja dominante y la pareja romántica, que en este, uh-huh, caso la mujer es la dominante, la parte fuerte, y la parte romántica sería el chico. Entonces son dos relaciones que se van contando una historia, ¿no?, en escena, y bueno, y terminan a la larga, lo cierro todo a nivel musical, que no importa si es dominante o es la parte romántica de la pareja, uh-huh, simplemente es el amor el que los mantiene unidos, ¿no? Y tú como individuo te acomodas a esa relación, aunque sea incómoda o cómoda, ¿ves? En el caso de la obra La Ternura, que se basa en la propuesta artística del maestro Osvaldo Guayasamín, ¿cómo fue la producción? Sí, mira, eso es un par de que un paso de dos con música ideada para eso, que lo hizo un autor muy famoso en este momento que está en España, es español, que se llama, uh-huh, Juan Cimarro, y nos regaló la música para que yo trabajara en base a una idea. La idea la busqué en Venezuela, yo trabajo en Venezuela, fui director artístico del Teatro 13 Carreño del Ballet por muchos años, por 25 años. Entonces, bueno, yo conocí a través de las orquestas sinfónicas a este compositor, y me regaló su pieza musical para que yo diera. Bueno, cuando yo aproveché la venida de para acá, para Ecuador, uh-huh. y estábamos buscando algo que me decía el maestro Rubén Guardiola, que es el director, que para claro. hacer, ¿no? Entonces, digo, bueno, ¿por qué no hacer? Hice la pieza inconscientemente con algunas sensaciones de la pintura, ¿ves? Entonces, del maestro Ubaldo. Y ahí es cuando yo me doy cuenta que digo, oye, pero ¿por qué no hacemos realmente, ¿no? literalmente, lo que es la ternura en ballet, en punta? Y de hecho te cuento que este domingo estuvimos justamente con la familia Guayasamín. Ya, ajá. Acá en el... En la fundación. En la fundación, en la capilla del hombre. Y se hizo justamente el homenaje que tú acabas de decir de los 97 años del maestro Ubaldo. Y el Ballet Nacional participó ahí con el Ballet Metropolitano, se bailó arriba, fuera de la plataforma que está, y se bailó abajo donde están las pinturas, los óleos, se hizo una especie de escenario, y ahí se estrenó para ellos, para Guayasamín, lo que es la ternura. Esa gente súper emocionada, los hijos mayores del maestro Guayasamín, uh-huh. No estoy exagerando, con lágrimas en los ojos, que oye, que veían la esencia, que nunca se había imaginado que una pintura o que el trabajo del padre podría llegar a través de la danza, a través de la zapatilla de punta. Entonces, para mí, como creador, hoy, bueno, súper agradecido y bueno, y satisfecho también con los artistas que participaron, ¿no?, del Ballet Nacional, que estuvimos a la altura de lo que podría haber sido ese cuadro tan maravilloso y la época, ¿no?, uh-huh. que es la época, la era de la ternura. Entonces, bueno, eso que te digo, es un padre que ya todo el mundo está preguntando, digamos, por él, porque simplemente por la curiosidad de ver la ternura bailando. O sea, uh-huh. imagínate tú cómo es, porque es una pintura. Es como hacer la Mona Lisa que baile. Exactamente, claro. Y en ese proceso de traducción de sentidos, de pasarlo del lienzo, de la pintura, al escenario, con la puesta en escena, con las bailarines, ¿cómo fue ese proceso, esa interpretación? Quisiera que nos cuentes. Bueno, mira, el proceso, como te digo, yo venía ya manejando la pieza desde Caracas, ¿no?, a nivel musical. Ajá. Entonces, tú tienes una estructura coreográfica más o menos que se llama de paso, que se puede utilizar, pero todavía tú no le buscas lo que es la... Es como la arcilla de la gente que hace las esculturas, uh-huh. que empieza, ¿no?, a manejar la arcilla con la mano y va haciendo una forma, pero todavía eso no está terminado. No está terminado hasta que de repente llega la musa, que se parece todo un dialecto más fácil, la musa, y es cuando ya tú, o te llega algo, una sensación extraña que dice, este es el camino, y así va. Entonces, para mí fue muy difícil porque representar primero, con todo el respeto que se merece el maestro Guayasamín, llevar eso a danza es súper complicado, porque estamos hablando de una pintura. La pintura solamente te da el color y la figura, más nada. No te da movimiento, no te da sensación, digamos, de en cuanto hablando coreografía, ¿no? Porque sí, la pintura como sí te da mucha emoción, sensación, colorido y eso. Pero se fue trabajando con los chicos, con el hombre y la chica en este caso. Y mira, creo que para mí la meta fue esa, que la misma familia Guayasamín estuviera emocionada y dijeran que sí, ellos ven todo lo que el padre, tuve la suerte de tener el padre, por supuesto, uh-huh. Cuando hizo ese tipo de trabajo, me imagino, y vivieron justamente con su papá, el maestro Guayasamín, todos esos procesos, digamos, de plástico, y que sí se logró, y bueno, de hecho estaban pidiendo la pieza para ahorita, que sea, creo que el miércoles o no sé cuándo, que se celebra exactamente el día del nacimiento del maestro, para que se utilizara en eso. Uh-huh. Y Julio Jaramillo, sí, con Julio Ruiseñor, Jaramillo, ¿no? Le puse el Ruiseñor porque, bueno, todos lo conocen como Ruiseñor de América. Esa es otra obra que ha sido muy requerida ahorita a las peticiones del Ballet Nacional, porque por primera vez se ve que Julio Jaramillo tiene 30 bailarinas en escena y se hace de la música, que estamos hablando de la música popular, de la música de los boleros, de los pasillos que se cantaban en los bares, que se cantaba, digamos, en la calle, por más o menos, digamos, ese estilo, que fuera llevado a un ballet clásico, a un ballet neoclásico. Entonces yo, también igual, con mucho respeto hacia el Ecuador, quise sacar lo mejor, para mí, entender de la música lo más sonado de Julio Jaramillo, entre boleros, pasillos y eso. Y se hizo un ballet más o menos de 20 minutos, donde yo, como ya te digo, hay 30 bailarines en escena. No tiene argumento, simplemente es un ballet neoclásico, donde tú ves gente en grupales, ves los boleros, uh-huh. ves pasillos, pero bailando al estilo de ballet como tal. y bueno, con un vestuario muy interesante, muy sencillo, simple, como era el maestro Julio Jaramillo, pero llegaba muy muy al fondo del sentimiento, de la forma, su tono de voz. Yo me estudié todo ese tipo de cosas para lograr el resultado que tenemos hoy en día con el Ruiseñor. Uh-huh. Y los temas musicales que estarán acompañando este ballet neoclásico, ¿serán música académica de boleros o pasillos, o será netamente de la época de Julio Jaramillo? Directamente con la música, como el público lo tiene en su casa. Uh-huh. Igual. Igualito. Solamente se remasterizó algunas cositas. Uh-huh. Que por la época había que, ¿no?, mejorar el sonido como tal, pero ahí tenemos la guitarra, tenemos lo que es la esencia de Julio Jaramillo. También yo sé que hay composiciones que son, lo ha dicho la Orquesta Sinfónica y esas cosas, pero claro, yo preferí llevarlo directamente, uh-huh, como lo ideó Julio Jaramillo, y así llega más rápido, más directo también al público. Y una de las cosas que con este ballet lo que me ha resultado es que se ha llevado a los coliseos, y yo veo niños de 9 años, 10 años cantando las canciones, y eso para mí, yo no lo puedo creer, porque son, o sea, Julio Jaramillo es atemporal, no tiene edad para la gente que, digamos, lo conoció, pero es atemporal, es como ya, es un clásico. Es un clásico, es claro. Un clásico, entonces no importa la edad, no importa, porque aquí en el Ecuador y Latinoamérica siguen cantando las canciones de Julio Jaramillo. Entonces te digo yo, porque esa es la experiencia que yo he vivido con los colegios, con los coliseos, que los niños cantan. Ahora, el público en sí, cuando va a ver este, también canta, ¿ves? O sea, tú ves los abuelitos, los jóvenes cantando juntos mientras están bailando el ballet. Entonces una cosa muy interesante que se logró con esta pieza, ¿ves? También tenemos los pasillos, que son del maestro Rubén Guarderas, que son los pasillos típicos ya, ¿no?, también llevado al ballet. Esto ya será en Recordando el Olvido, Recordando, ¿no?, el Olvido. Y el maestro también quiso poner el sentimiento que es de la música del pasillo, que es muy muy particular, y lo llevó a escena. Está muy bien logrado, por supuesto, y ha sido uno de los éxitos también del Ballet Nacional de Ecuador. Recordando que toda esta música no se baila como tal los pasillos, sino que es llevado a las puntas, al ballet de clásico, con algunos pasos neoclásicos, ¿no?, o visión que como creador el maestro lo ha puesto, y también ha sido un éxito. Entonces, en realidad, esta gala neoclásica, este ballet concierto, lo estamos llevando justamente para mañana a la Casa de la Música, que va a ser el evento a las 8 de la noche, ¿no?, y simplemente con una entrada muy simbólica, que son $5. $5, que claro, es para toda la familia, como ya he hecho el cuento anteriormente. Es con música que de alguna manera une la familia, une el país, une, ¿no?, que es la parte sentimental, como yo digo, y la parte emocional del público. O sea, el público se va a ir de verdad satisfecho, y por supuesto recordar, sobre todo la juventud, cuando ellos crecieron escuchando la música de los abuelos, de sus padres, de Julio Jaramillo y todo. Amigos oyentes, yo les recuerdo, estamos en entrevista junto a Héctor Sanzana, él es coreógrafo del Ballet Nacional de Ecuador. Estamos hablando sobre la presentación que realizarán este 6 de julio en la Casa de la Música. Las tres obras tuyas, La Ternura, Simplemente Lecuona y Ruiseñor, fueron recientemente estrenadas, ¿no? Sí, es un estreno, como para nosotros los coreógrafos, se llama estreno mundial, porque se estrella por primera vez, ¿no? Uh-huh. Y es llevada la creación a escena. Esto fue para hacer la gala neoclásica, que fue el BEC, que es el ballet clásico en este caso, porque recordamos que el Ballet Nacional consta de 4 elencos artísticos, que son el ballet urbano, el ballet contemporáneo, el ballet metropolitano, que es el que baila el pasillo, estas cosas de folclore, uh-huh, y el BEC, que somos el ballet clásico. El ballet clásico. Sí. Generalmente se dice que, bueno, en el caso de las obras de danza, no son obras que están terminadas, sino que siempre se están construyendo, reconstruyendo. Con tu experiencia ya en la coreografía, ¿sucede lo mismo con tus obras? Sí, es que como cuando tú eres creador, tú nunca quedas satisfecho, siempre le estás buscando, digamos, mejorar, ¿no? En este caso la coreografía, o mejorar el vestuario, o mejorar la musicalización. Uh-huh. Siempre a medida que la coreografía se va dando, tú vas buscando detalles y encontrando propuestas nuevas, ¿no? Entonces, afortunadamente, cuando los coreógrafos todavía están en vida, siguen madurando sus obras, ¿ves? Que es diferente, por ejemplo, de los pintores, me imagino yo, que también, o los músicos que también van, claro, tienen oportunidades. Ahora, el día a día, la aceleración de toda esta cosa revolucionaria del mundo y eso, te obliga también a que tu obra nunca pase de moda, sino que siempre actualizar de alguna manera, no sé, el colorido, la forma de bailar, en cambiar los bailarines, uh-huh, para que siempre esté fresca cada vez que tú lo muestras, ¿no? ¿En este caso ha habido cambios de los estrenos? Sí, yo he hecho cositas, detalles. Hay bailarines que hay piezas que no le quedan bien, entonces los cambio. Hay pasos que hay que mejorar. Para eso están los ensayos que se hace. Nosotros ensayamos de lunes, casi decir, se trabaja de lunes a lunes porque los sábados y domingos tenemos los espectáculos, ¿eh? Claro. Entonces los bailarines trabajan sus 6 horas diarias. Y bajo un training de clases de ballet, entrenamiento físico, y después, por supuesto, se empiezan a repasar todas las coreografías, y si hay montaje nuevo, también se le da sus horas de montaje. Entonces estamos en constante, digamos, de trabajo. No solamente el ballet, sino que todos los 4 elencos estamos... Y de hecho, te comento rapidito, el maestro Rubén Guardera tiene una misión muy importante que le ha dado a los elencos, es que estamos justamente llevando nuestra danza, la estamos llevando a los albergues del terremoto. Hemos estado trabajando, que esa ha sido la parte social fuerte del Ballet Nacional. Por supuesto, han estado en Manabí, Esmeraldas. Hemos estado en Esmeralda, en Manabí, en Pedernales. Y estamos haciendo ese trabajo de llevar las compañías artísticas a participar con las comunidades de los albergues. En este caso, mi experiencia personal lo tuvimos la semana pasada. ¿Por dónde estuvieron? Fuimos a Esmeralda. Ya. Yeah. A Táchira. Y bueno, y los albergues que están ahí en Esmeralda, que ahorita no me recuerdo. Uh-huh. Hicimos 3 cosas, ¿no? Y de verdad, mira, llevarle un granito de arena a esos niños que están en los albergues, que no es una cosa cómoda, porque yo lo vi, es... de verdad que te deja el corazón en la mano. Y bueno, nosotros llevamos juegos para de entretención de los chicos, y también para enseñarles un poquito lo que es la danza folclórica, cómo se bailaría la pájara pinta, cómo sería un pasillo, cómo sería, digamos, música de marimba también, para allá. Y mira, más o menos como 30, 40 niños de Calver estuvieron trabajando con nosotros como 2 horas y media. Bueno, vamos a cerrar la entrevista. Agradecemos la presencia de Héctor Sanzana, coreógrafo del Ballet Nacional del Ecuador. Y nosotros les recordamos que este 6 de julio a las 20 horas en la Casa de la Música se realizará una presentación donde estarán las obras La Ternura, Simplemente Lecuona, Ruiseñor y Recordando el Olvido. Será a las 20 horas y la Casa de la Música se ubica en la calle Valderrama, N32-307 y Avenida Mariana de Jesús, en el centro norte de la capital de los ecuatorianos. Hay un costo por esto. Es de $5, un costo bastante simbólico que será cobrado para ser parte de esta presentación. Muchas gracias, Héctor, y éxitos. No, gracias a ti, y espero estar nuevamente con tu público. Muchas gracias. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Si usted quiere conocer qué ofrece el mercado Iñaquito respecto de la gastronomía, enseguida Rommel Rivera, a través del espacio Caseritos, Cucayos, Leyendas y Tradiciones Quiteñas, nos cuenta. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos especiales desde la casa. En esta edición les invitamos a conocer los mercados de Quito. Desde adentro, con Rommel Rivera, probaremos la comida típica del mercado Iñaquito. Venga, mi hijo lindo, ¿de qué le preparo? ¿De mora, de coco? Caseritos, cucayos, leyendas y tradiciones quiteñas. Su recorrido intercultural y de reencuentro por los mercados de Quito. El mercado de Iñaquito, también llamado Mercado La Carolina, se posiciona bastante bien en la categoría de lugares más conocidos.

Casa Toledo nos cuenta que están presentando la obra Licencia para Reír. Las funciones serán el 6, 13, 20 y 27 de julio a las 20:30. Este centro cultural se ubica en la calle Toledo N24-678 y Coruña, en el sector de La Floresta. Las funciones serán todos los miércoles. La Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe invita a los artistas y compositores de los barrios, parroquias y cantones de la provincia al segundo concurso provincial de música inédita, Mariana, que se desarrollará el 14 de julio a las 20:00 en los exteriores de la Iglesia Catedral. La información, pues ustedes también la pueden obtener en la página del Facebook de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe. Y de Zamora Chinchipe regresamos a Quito para contarles que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión La Magdalena tiene ya preparada una extensa actividad para los cursos vacacionales. Habrá baile, ballet y gimnasia. Esto será realizado en la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Sidanskur, que se encuentra en La Magdalena. Se ubica en la calle Mariscal, en la avenida Mariscal Sucre, S1949, entre Purúa y Viracocha, en el sector de La Magdalena. Les queremos recordar, amigos, que si ustedes quieren ser parte de este circuito de consumidores y gestores culturales, solo tienen que unirse al grupo Radio Casa de la Cultura y enseguida nosotros estaremos difundiendo la información que compartan con nosotros. Es momento ya de irnos con episodios. Hoy les damos a conocer los hechos más importantes de este 5 de julio. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 5 de julio. Un día como hoy se publica la obra Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, una serie de tres libros escritos por el alquimista, astrónomo, matemático, filósofo, físico y teólogo inglés Isaac Newton, prácticamente el científico de mayor influencia de todos los tiempos y un participante clave en la revolución científica que transforma nuestra comprensión del cosmos del siglo XVI y XVII. En 1811, el Congreso de Venezuela solamente declara la independencia de este país en el nombre de Dios Todopoderoso. En 1980 muere el actor teatral y cinematográfico Luis Cindrini, protagonista de obras como Cuando los duendes cazan perdices y de películas como Riachuelo. William Bradford fue un físico estadounidense galardonado con el Premio Nobel de Física en 1956. Inventó el transistor de unión el 5 de julio de 1951, un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Hasta aquí Bitácora. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado. Agradecemos a nuestro compañero Andrés Viracocha en el Control Master, en la conducción y producción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.